lindos los delirantes que sí, nos tomaron el estudio. Había uno que se parecía mucho al operador nuestro. Sí, ¿viste? Será por eso que yo recién ahora puedo saludar. Qué loco, ¿no? A mí también me pareció. Lo tuve que reemplazar. Bueno, ¿cómo va? Uno, ¿bien? Uno de los chicos de Noti Escucho era efectivamente nuestro querido operador Braulio. Exactamente. Che, ¿no vino que bien? Siempre está del otro lado del vidrio y parece que de este lado del vidrio hace quilombo, así que no lo dejemos entrar muy seguido. Nos vino bien arrancar, me parece, con los chicos, que le ponen humor y distendiendo un poco, porque por ahí lo que viene ahora es bastante denso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, después de escuchar el programa necesitamos que hagan otro sketch. Y yo diría que en realidad, si no fuera por el tono dramático que seguramente va a tener la nota que vamos a hacer en un ratín, podría ser parte del No Te Escucho, porque es increíble. Nosotros hemos contado la historia de Daniel Solano, hemos pasado incluso a Vicente Citolema hace unas semanas haciendo una crónica de la desaparición de Daniel Solano en Choel Echoel, en Río Negro, pero de todas maneras nos vamos a meter a ver si podemos profundizar un poco. Hay más. Hay algunas personas a las que parece que el poder por estos pagos le dice no te escucho y se tapa los oídos, ¿no? Exactamente. Escucha esta historia porque te va a parecer, realmente te va a parecer guionada, te va a parecer ficción. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Euge, yo me enteré del caso de Daniel Solano escuchando el programa de radio que hacen los familiares y amigos de Luciano Arruga, allí frente al destacamento por donde pasó Luciano, que también está desaparecido, con todo el valor que implicaba que ellos justamente en la denuncia del tema de Luciano Arruga estuvieran también contando otros casos de desapariciones y el caso particular de Daniel Solano. Después nos reencontramos con la causa cuando Vicente Citolema hace un par de semanas en Ático, en esa invitación que hizo Alfredo Grande, hizo esa crónica periodística de un relato de su viaje a la zona, a Choel Echoel, y al haber conocido a los abogados de la causa, y este mismo relato de cómo le costó al papá de Daniel Solano también acceder a abogados por su condición de aborigen. Vamos a volver a meternos, a profundizar en el tema de la desaparición de Daniel Solano, y lo vamos a hacer con el doctor Sergio Heredia, que es uno de los abogados de la causa. Doctor Heredia, bienvenido aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele, María Eugenia Otero con usted. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes por llamar, ¿no? De tener en consideración este caso, ¿no? El caso Solano. Vamos a, más allá de toda esta, digamos, síntesis que yo hacía de cómo me enteré en particular de la causa, también es cierto que es un caso que está, no solo está desaparecido Daniel, sino que está su caso desaparecido de los medios de comunicación en general. Así que me parece que estaría bien contar quién era Daniel Solano, dónde lo desaparecieron y por qué. Bueno, como no, Daniel Solano es de la misma ciudad donde vivo, Tartagal, Salta, ¿no es cierto?, al norte de la provincia, muy cercano a Bolivia, en un pueblo que se hizo conocido nacionalmente por el aluvión del 2009, hay muchas comunidades aborígenes que conviven con los criollos, que son guaraní, chané, mataco, chiriguano, chorote. Bueno, Daniel es de una comunidad guaraní que se llama Misión Cherenta, que es una comunidad muy bonita, que está en pleno ciudad, tiene 3.000 habitantes. Daniel, como cientos de aborígenes, vienen a trabajar al Río Negro como cosechadores de manzanas y de peras. A él lo trae una empresa que se llama Agrocosecha, una empresa de Córdoba, una SRL, que a la vez terceriza trabajadores para una multinacional conocida como Expofood, pero cuyo nombre es Univet Fruit Argentina, Sociedad Anónima. Daniel Solano viene en octubre del 2011, trabaja el primer mes, ya había venido en otras temporadas, cobra ese día, sale a bailar a Choel desde La Marque, va a Choel, a un boliche que se llama Macuba, es sacado por la policía que estaba haciendo adicional a las 3 de la mañana, y de ahí nunca más se escucha a Daniel Solano y desaparece. El padre viaja desde Tartagal, estamos hablando que él desaparece el día 5 de noviembre, el padre viaja, llega el 10 de noviembre, es apoyado por la empresa que le ponen dos abogados, y ahí se hace un gran encubrimiento y se le dice al padre a los pocos días, mire, su hijo se fue a Neuquén, dice la jueza, está vivo, tome, acá tiene la ropa, los documentos, vuélvase o vaya a buscar, bla, bla, bla. La comunidad de Cherenta me habla el 28 de noviembre, llega a Tartagal una copia del único cuerpo que hay del expediente, 200 fojas, yo lo analizo y ahí decido ayudar a la comunidad viajando a Río Negro. Acepto ayudar, ¿no? Yo no soy abogado de derecho humano ni nada por el estilo. Tengo un estudio grande en Tartagal, todos somos abogados, mi hermano, decido venir. Bueno, apenas vengo, anuncio la muerte de Daniel Solano. Yo no tenía duda de eso. Perdón, bueno, comenzamos a investigar. Perdón que lo interrumpa, pero sí. no es poca cosa esto que usted está aclarando. Usted no está en el estudio habituado a tomar causas. No, absolutamente nada que ver. Yo soy un abogado amigo de los aborígenes. ¿Y por qué tomó esta causa? Porque tengo muchos amigos, los quiero mucho a la comunidad guaraní. Mi familia ayuda mucho. Yo antes de venir unos días acá, regalé lentes de aumento, arreglé tractores, los quiero mucho porque escribo sobre ellos, escribo cuentos, ¿no? O sea, un pasatiempo, digamos. Uh-huh. Entonces, siempre estoy en contacto y ellos me quieren mucho a mí también. Entonces, yo decidí venir y nunca más volví, hace 19 meses que estoy acá. Uh-huh. Ahí convoco a otro amigo mío que es de Bahía Blanca, Leandro Aparicio. Comenzamos a trabajar automáticamente, anuncio el asesinato de Daniel Solano, eso que es una hecatombe acá, y bueno, y comenzamos a trabajar, y no solamente descubrimos que a Daniel Solano lo mata la policía, sino que también descubrimos un encubrimiento judicial, policial, empresarial, porque a Solano lo matan para encubrir una gran estafa de los últimos 4 años contra cientos de trabajadores norteños, que más o menos oscila entre los 18 millones de pesos. Entonces Solano, ese día lunes, no es que iba a ser una protesta gremial, iba a ser un paro, no, él dice, Solano es un chico con estudios secundarios, muy preparado, y dice, mira, acá nos están estafando, vamos a pedir el reintegro de lo que nos están haciendo, es decir, lo estafaban. En vez de darle los 3.000 pesos que le tenían que dar, le daban 1.000. Pero el pobre mandaba los 3.000. Para que usted entienda, Solano cobró 870 pesos. Bueno, ahí nosotros comenzamos a trabajar, empezamos a investigar nosotros, justo se da el cambio de gobierno, al principio nos empiezan a apoyar, muere Soria. Y bueno, y nosotros comenzamos a trabajar, empezamos a aguantar todos los embates que se nos hace aquí. Y bueno, reitero, no solamente descubrimos que fue asesinado por los policías, sino también descubrimos que los que mandan a matarlo son los dueños de la empresa. Usted imagínese que uno de los policías que está preso es el que comandaba la investigación. Y empezamos a descubrir esa red de trama judicial porque la esposa, la jueza, que era la doctora Bosco, la que investigaba, su cuñado había sido gerente de la empresa. Y no solamente descubrimos ya la muerte de Solano, sino descubrimos otras muertes más en la misma causa, que son, por ejemplo, de Pedro Cabaña Cuba, la de Pedro Héctor Villagrande, Jujuy. Entonces empezamos a descubrir que hay más muertos, empiezan a aparecer cadáveres, y salió a flote en el caso Solano todo lo que significa la trata de personas, la explotación del norte, la explotación de Pedro Luro de Paraguay. Y bueno, por eso es que nosotros en este momento estamos aislados, solos, ya no nos apoya nadie. Yo trabajo en una iglesia donde estuvo Cito Lema, la familia vive en carpa frente al juzgado, acá está haciendo 7 grados bajo cero en este momento. Y bueno, estamos trabajando, y ahora yo he dado a conocer hace unos días que el cuerpo se encontraría enterrado en la comisaría octava, en base a toda una investigación que hice, ¿no? Y fíjese que nadie dice nada. Ajá. Se pidió ayuda a la Nación y tampoco nunca nos ofrecieron. Vino Freneda, muy bonito, todo lo que hicieron aquí, lo vamos a ayudar. Pero obviamente estos grupos corporativos, todo esto que pasó, hace que no se quiere conocer. Mire, el otro día vino Telefe aquí en marzo, hicieron un informe de 3 días, trabajaron, le dimos todo, nunca pasaron el informe. Porque hay mucha plata, son multinacionales, y usted no puede tener 3 desaparecidos en democracia. Y ya han aparecido un cuerpo en Conesa, que le faltaban las manos y los pies, apareció otro en Beltrán, y aparecieron 2 cerca del boliche. 4 cuerpos. Entonces, esa noticia no se conoce en Argentina, lo que es increíble realmente que este caso no tenga. Usted tiene que entender que yo denuncié 34 personas en enero, a los 30 días que llegué. De esos 34 hay 22 imputados, los 22 son policías. Eso ni en un juicio de lesa humanidad tiene 22 policías. Y tiene 7 policías detenidos. Y entonces ahora vemos que hay un encubrimiento con los civiles, porque si yo le estoy diciendo a usted que hay una asociación que mandó a matar, una asociación ilícita, tendrían que estar presos. ¿Cuál es el problema que tenemos? La primera juez se inhibió, tiene juicio político, renunció, no le aceptaron la renuncia, está a juicio. Después pasó un juez, que es el que lo detuvo, que se llama Soto. Ahora pasó a un tercer juez, que se llama Natalia Contanzo. Bueno, el gran problema que tenemos ahora es que esa abogada, que era abogada de los Solano, puesta por la empresa, que era asesora legal de la Secretaría de Trabajo de la Marque, es prima hermana de la jueza. Entonces se está encubriendo todo, uh-huh. Y la idea es desgastarnos para que nos vayamos y esto quede en la nada, ¿no? Después lo irán a soltar a los policías, pero en eso no vamos a permitir, estamos trabajando. Ese es el resumen, más o menos, del caso Solano y de la gran... Este es un caso que es mucho más grande que los grandes casos de la Argentina, como María Soledad o lo que sea, porque esto encubre todo. Encubre explotación, justicia corrupta, política corrupta, intendente. Mire, yo para que usted piense cómo son las conexiones. Hay un testigo, el día 9, la denuncia se hace el día 7, que él dice, yo lo vi a Solano en un bar. Ese señor se llama Paulino Rivera, es un boliviano. Bueno, ese boliviano es el explotador y tratante de personas de una estancia que se llama Estancia Negro Muerto, donde se hacinan paraguayos y bolivianos. Bueno, ahí desapareció Pedro Cabaña Cuba. Uh-huh. Entonces, es terrible. Este caso ya está, toda la evasión impositiva en manos de la justicia federal de Roca, ¿no? Uh-huh. Así que imagínense, cuando yo llegué, el expediente tenía 200 fojas, hoy tiene 40 cuerpos, tiene 8.000 fojas, toda investigación nuestra. Por eso que yo hace 18 meses que no vuelvo y bueno, estamos trabajando incansablemente, ¿no? Para saber... 18 meses. El cuerpo. 18 meses en los que se instaló en, sí, en Choel Echoel. Familia, todo. Dejó a su familia allá en Salta de Artagal y se instaló a trabajar. Estamos en diálogo con el doctor Sergio Heredia, que es abogado de la familia Solano, el caso de Daniel Solano, que ha desaparecido en Choel Echoel. Según denuncian, tiene que ver con justamente que lo ha mandado a matar la empresa. Cuando usted decía la empresa lo mandó a matar, ¿se refería a Agrocosecha o se refería a... Adrián Lapenta, Pablo Mercado y los hermanos Lapenta y Pablo Mercado, ¿no? Y toda la cúpula policial que encubrió. Fue un plan. A Solano no se lo saca del boliche porque estaba borrachito. Es un plan donde se programa el plan, lo van a buscar un equipo parapolicial, lo sacan. Se logra encubrir todo. Todo se logra encubrir, se hace un encubrimiento perfecto hasta que llegamos nosotros. ¿Qué es lo que yo sabía a lo que venía? Yo no soy abogado penalista, no le quiero aclarar, pero sabía a qué más o menos venía yo. Entonces nosotros en Tartagal tomamos una decisión bastante particular, que es filmar. Nosotros filmamos absolutamente todo desde que yo salí de Tartagal. Entonces cuando yo llego, muchas de esas filmaciones se empiezan a subir a internet, sobre todo las filmaciones de la violencia policial, de la trata, de la esclavitud, de la discriminación. Y eso es la gran conmoción que produce, porque esto era una cloaca que se mantenía tapada, donde todos sabían cómo estaban los aborígenes. Y la indiferencia también es de Salta, es de todo el mundo. Usted imagínese, a Solano viene una empresa de colectivos de Sartagala, Río Negro, que se llama el Tucumanito. Uh-huh. Bueno, atraviesan cuántas provincias, medio país, más de medio país. Resulta que en el expediente ya está probado que la empresa del Tucumanito es trucha. Entonces usted pregúnteme cómo hacen para atravesar medio país, por los controles provinciales. Uh-huh. Entonces toda esa filmación que yo le estoy hablando, que se filmó durante más de un año y pico, si Dios y la Virgen quiere, a fin de mes vamos a dar a conocer una película que hicimos, que se está haciendo en Buenos Aires, donde vamos a dar a conocer todo este caso en un documental que se llama Diario de una Causa, que es toda la filmación de nuestra durante un año y pico, ¿no? Que lo uh-huh. estamos haciendo con gente de Buenos Aires, también pagado por nosotros, para que se conozca en el país todo esto. La idea nuestra es que este documental sea debatido en la universidad. Nosotros no queremos, no es un sentido comercial, nosotros lo vamos a poner a disposición de la universidad y de todos los organismos para que se debata algo que es tremendo, porque, mire, imagínese, yo cuando llego, para que usted vea lo que ha pasado aquí, yo cuando llego, lo primero que hace la familia de la jueza es atacarme. Aquí se hizo una marcha que se llamó Basta Valle Medio para echarme a mí. ¿No? Hicieron una marcha para echarme. Bueno, en esa marcha pasaban un spot publicitario que decía, usted sabía que Heredia se quiere llevar 5 millones, usted sabía esto. Bueno, a ese spot Ahora hemos descubierto que lo grabó los hijos de la jueza en el boliche donde desapareció Solano. Claro. Los hijos de la jueza. Sí. ¿De la jueza que hoy, tiene cargo de causa? Exacto, no, ella se inhibió en enero y bueno, y está en juicio político. Entonces, la policía me hacía en marcha. Imagínese lo que es estar en un pueblo con todo el pueblo en contra, porque obviamente este pueblo, no las raíces oligárquicas que explotaron no querían que esto se dé a conocer, este paraíso terrenal. Y bueno, y después se armó el otro gran problema cuando se vino a hacer una película aquí, que la vino a hacer Sbaraglia, para lavar la cara de Choele, y parte del equipo de esa película conoce el caso Solano y dos de esos técnicos se quedan con nosotros a ayudarme a filmar el documental. Y ahí se produce el famoso golpiza también a Pablo Politi, uno de los chicos que se quedó, y saltó este caso también por la paliza que le pegan a este chico en la Marque, ¿no? Claro. Pablo Politi, uno de los técnicos que estaba filmando con Sbaraglia. Que ha ido a filmar, exactamente. Y se quedó apoyando a vivir con nosotros aquí. Apoyarlos a ustedes en esta lucha. Ahora, exactamente. Heredia, estamos hablando de, digo, no solo de la situación que Daniel intentó denunciar, de sí. la mafia que lleva gente sí. necesitada de laburo, les paga dos mangos, sí. se va de impuestos. Sí. No solo de eso, estamos hablando también sí. que el boliche donde lo detuvieron, sí. hay chicas que también llegan de otros lugares para la prostitución. Exactamente, y descubrimos ahora descubrió, porque es un caso que va teniendo muchas historias dentro de este caso. Imagínense, ahí en el expediente decían que en ese boliche los policías, uno de los que lo mata a Solano, vendía droga. Mire, yo le voy a contar para que usted tenga una idea de lo que en lo que estamos. Uno de los asesinos se llama Berté, Sandro Berté. Ese policía estaba separado de la causa, de sus funciones, por una condena de 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación por volarle los dientes a un ciudadano en Macuba. La policía de Río Negro lo habilita a los 2 años. Y nos ponen a hacer trabajo de albañilería en la comisaría octava. Por eso que nosotros creemos que el cuerpo Solano está enterrado ahí. Porque él estaba haciendo trabajo de albañil. Habían cambiado todos los pisos, todo. Bueno, ese mismo policía hacía visionales. La hija de ese policía, en mayo del año pasado, torturó a un menor con picana en la comisaría de Beltrán. O sea que es también policía. La hija está suspendida de sus funciones y tiene fallo firme en la Cámara Penal por tortura con picana, la hija de Berté. Uh-huh. O sea, el padre está preso y la hija está suspendida por picanear a un chico con picana. Bueno, siguen siendo policía. Los dos cobran el medio sueldo. ¿Usted entiende una noticia de esta magnitud en Argentina, donde todos los días se habla de los derechos humanos? Y que esa noticia, con semejante gravedad, no sea conocida. ¿Y por qué cree que no es tan conocida? Y porque, no sé, yo la verdad que no entiendo por qué hay este cepo periodístico al caso Solano. Todo esto que yo le estoy diciendo se va a conocer en el documental, donde inclusive se va a escuchar el testimonio del menor contra picaneado. Uh-huh. Nosotros hemos descubierto, le cuento otra anécdota, que esta jueza Bosco tenía 170 denuncias de apremio contra policías cajoneadas. 170 en un pueblo de 12.000 habitantes. Uh-huh. Y esta jueza era la gran adalid de la lucha contra la trata de personas con fines de materia sexual, ¿no es cierto?, de prostitución. Entonces, yo le digo que el caso Solano da para hacer 40 películas, porque claro. resume todo. Vino Fresneda, ofreció toda la ayuda. Están todos los delitos... A ver, mire, nosotros... Lo que usted quiera. Todo lo que nosotros en nuestro programa habitualmente denunciamos y tratamos, están todos resumidos en el caso de Daniel Solano. Mire, le voy a contar otra más, porque yo quiero que usted entienda una cosa, y no es por Sergio Heredia, ¿no? Por favor, le pido que entienda. Nosotros trabajamos, a mí me amparó, digamos, para que yo pueda trabajar la iglesia. Yo trabajo dentro de un local que me presta la iglesia. Nosotros trabajamos día, 15 horas diarias en investigar. Hace 2 días descubrí una cosa. En la unidad regional, es la unidad donde se comandan todas las comisarías de la zona, vivió un señor durante 10 años en una casa rodante en el patio de la unidad regional que se llama Pailemán. Bueno, este hombre hacía pozos de agua, lo que se llama jaguales, que son pozos que pueden tener hasta 100 metros. Resulta que este Sandro Berté, el asesino de Daniel Solano, cuando estuvo, no era policía porque estuvo suspendido, trabajaba con este hombre. Ahora, yo le dije ayer al fiscal, ¿cómo puede ser posible, señor fiscal, que nadie haya tomado en cuenta este pequeño detalle? Claro. O sea, que Solano puede estar en un pozo de agua de la Patagonia. Entonces, aquí todos saben lo que pasó, pero nadie quiere hablar. Entonces, yo le digo al Damián, porque lo fui a ver al hombre este, y digo, escúcheme, ya le digo al fiscal, ¿cómo? No, me dice, yo al fiscal, yo no lo conozco a ese señor. Después lo voy a ver, me dice, ¿pero qué comía todos los días con los policías y el fiscal? Entonces, todos los días vamos descubriendo, y bueno, y todos los días escribimos, pero denunciamos, pero si nosotros no tenemos el apoyo de la nación, que venga con gendarmería y no ve nada. Mire, porque yo el otro día fuimos a buscar el cuerpo Solano dentro de un puente. Entonces estábamos con la brigada criminalística, y digo, mira, creo que ahí hay sangre, saco una foto, ah, no tengo la, no, se me acabó la pila de la máquina. Y si vamos a... Y yo veo que el perro marca, le digo, che, mira, el perro está marcando, y me contesta, no, sí, pero lo que pasa es que está contento. Mire, el día 9 de noviembre, a los dos días que se hace la denuncia, se hace un rastrillaje en la isla donde lo matan a Solano, con los compañeros de Solano. Van 70 obreros porque querían parar la empresa. Entonces, para que no paren, arman una parodia. Dos obreros de una comunidad guaraní de Yacuy, que está cerca de Tartagal, que encuentran la billetera de Solano. Cuando yo me entero, me voy a Tartagal a buscarlos. Me voy hasta Yacuy. Los encuentro. Tenía que traerlos. Nadie nos ayudaba. Gasté 34 mil pesos de mi bolsillo para traerlos en un colectivo. En un colectivo. Y hemos descubierto que en ese rastrillaje se encontró la zapatilla y la billetera. La policía lo reconoció. Reconoció que y la billetera desapareció y la zapatilla desapareció. ¿Y ese rastrillaje dónde fue? En la isla 92, es una isla que está a 100 metros del boliche. Que ahí es donde lo llevan y lo matan. Entonces yo le digo a la jueza, pero escúcheme, le traje los testigos que dicen, encontraron la billetera de Solano. Sabemos que vino la policía, la guardó en una bolsita la billetera. No está el acta del rastrillaje ni la billetera. Y bueno, pero es que no podemos, no tenemos tiempo, es que usted tiene que ver. Había un policía que no lo pudimos descubrir, había uno que nos faltaba identificar, uno de los que se llevó a Solano. Resulta que también un testigo, varios testigos de Tartagal lo reconocen, porque dicen, uno de los que se llevó a Solano del boliche dice, cantó en la empresa. ¿Cómo cantó en la empresa? Sí, es cantante. Cantó, dice, el Día del Trabajador, el 1 de mayo después. Se llama Tomás Vega. Es policía y cantante. Entonces nosotros le trajimos a un juez identificado, uno de los policías que lo llevó a Solano. Ahí anda libre, como los pajaritos, Tomás Vega. Y todos los trabajadores lo han reconocido. Pero por supuesto, entonces todos los policías que están libres nos plantan pistas. Mire, yo le estaba contando la historia del paraguayo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sabe usted cómo terminó el paraguayo en el expediente? ¿Cómo? ¿Perdón? Se fue de viaje igual que Solano. Ah, también. O sea, todos. ¿Y sabe quién es el policía que investigó? ¿Quién? Sandro Berté, el albañil. Cuando Sandro Berté deja de ser albañil, trató el caso Solano, la jueza Bosco lo nombra jefe de una brigada de investigación trucha. Ahora está en el expediente que esa brigada nunca existió. Es una novela de terror lo que sí, yo le cuento. Sí, absolutamente. Doctor Heredia, tenemos mil preguntas para hacerle. Me gustaría preguntarle por el papá de Daniel, que sabemos que también está allí en... Aquí está, mire, acá lo más triste y lamentable es que el padre de Daniel viene con un cuñado de él, un yerno de él, y una de la hija que estudiaba en Córdoba. El papá de Daniel es un aborigen que trabaja en una empresa petrolera. Es un hombre que tenía su buen pasar económico, o sea, no bueno, pero bueno, tenía su trabajo, ¿no? Hace 18 meses que está acá, y en este momento hay cuatro solanos. Está el papá de Daniel, está su hermano Pablo, su hermana Mayra y una sobrina que se llama Romina, que están los cuatro en carpas frente al juzgado hace 18 meses. Ese yerno yo lo tuve que echar porque en mi investigación descubrí que él había sido comprado también por la empresa. Porque si no era imposible que usted compre la teoría que el chico se dio en Neuquén. Entonces, esto es una investigación muy grande. Fíjese que el papá de Daniel, antes de venir para aquí, hace una denuncia en Tartagal sobre la desaparición de su hijo. Ahora hay que preguntarse qué pasó con la denuncia esa en Salta. La respuesta es, desapareció. La robaron de la comisaría 45 de Tartagal falsificando los libros. O sea que el papá está junto a otros familiares allí en la puerta del juzgado, todo aquí. En una carpa, exactamente, pasando el frío. Y contra, mire, yo soy un abogado, que tiene un muy buen, tengo un buen pasar económico, ¿no? Obviamente hace 18 meses que estoy acá. Yo le cuento a usted que yo primero estaba en hotel, obviamente dejé estar en hotel, ahora estoy en una casa de una familia y trabajo en iglesia. Bueno, ayer yo me di cuenta trabajando aquí en iglesia, digo, la pucha, hace 3 noches que lo único que tenemos es té para tomar. Que a mí también ya me da vergüenza, a mi hermano, a mi familia, che, deposítenme, y bueno, y así, y aquí, acá, nosotros acá, la familia y este abogado que le habla, come por la generosidad de la gente. De Solano, bueno, sí. Hablar de buena fortuna es impropio. Iba a decir que el papá ha tenido la buena fortuna de cruzarse con usted, que está bancándose esa situación. ¿Cuántos casos habrá como el de Daniel que no tienen algún abogado como usted dispuesto? Ninguno. Todo depende de los abogados, ¿no? Las marchas, todo eso no sirve para nada. Mire, yo lo que gran bronca que me da es que he descubierto el curro de los derechos humanos. Todos son unos curreros. Mire, yo con el doctor Cito Lema es bastante curiosa cómo nos conocimos, porque cuando él vino acá a la iglesia a conocerme, a verme, yo ya estoy cansado de esto. Y bueno, no lo traté muy bien que digamos, ¿no? Pero después le entendí. Yo no tengo jefe, no dependo políticamente de nadie, no tengo ningún interés en todo esto, pero estoy cansado y estamos cansados de esto de los derechos humanos, que curran en nombre de los derechos humanos, y nunca interesan los derechos humanos, ¿no? Es un negocio. De crecimiento político, pero los negocios humanos no importan. Yo le estoy diciendo a usted, mire, el tema era así de sencillo, lo voy a tratar de explicar para la audiencia y para usted. Solano venía y trabajaba. La empresa Expofru, llevaba una planilla de los trabajadores. Entonces, si Solano trabajaba 10 días, pongámosle a un jornal de 100 pesos, Expofru le decía a Agrocosecha, aquí te mando los 1.000 pesos que le tenés que pagar a Solano por los 10 días de jornal. Pero además de los 1.000 pesos, le mandaba 700 pesos más, es decir, 1.700. Cada 1.700, para pagar los aportes, que son aproximadamente un 49, el resto era honorario. Si Solano trabajaba por 2.000, le mandaba 3.400. Si Solano trabajaba por 3.000, le mandaba 5.100 la empresa. Ahora bien, ¿qué hacía la empresa? Agarraba los 1.000 de Solano y no ponía en el recibo de sueldo que Solano había trabajado por 10 jornales. Le ponía que Solano había trabajado por 6 jornales. Le daba 600 de los 1.000. Con los 400 que eran de Solano, pagaba los aportes y se quedaba con los 700. Pero para usted poder hacer esto, estafar, tenía que traerlo al aborigen, que venía desde Tartagal, de la zona pobre, que los hacinaban en casas, que estaban bajo policía, que iban a cobrar y cobraban con 7 policías atrás, y la tenía que tener a la otra pata en la banda, que es a la asesora de la Secretaría de Trabajo, que es esta doctora Contanzo. Entonces, yo he tenido la suerte, porque no es que yo soy Einstein. Cuando yo llegué acá, a mí, en un anónimo, me pasan los libros de la empresa. Entonces, como yo más o menos le entiendo este tema, ahí me doy cuenta yo que estaba ante una estafa y que se protegía. Y ahí comenzamos a investigar las dos cosas nosotros. Yo estoy por presentar ahora más de 15.000 fojas, porque me he tomado el trabajo, no sé si usted me entiende lo que le voy a decir, de cotejar recibo de cada obrero norteño de los últimos 4 años con cada planilla. Ya le hemos incorporado. Para que usted entienda, a Solano, en 12 meses, la empresa le hizo 33.000 pesos. Si usted multiplica 100 Solano, en 12 meses son 3 millones, multiplicamos 200 solanos, son 6 millones, multiplicamos 300 solanos, son 9 millones. Daniel Solano se había dado cuenta. Daniel Solano se había dado cuenta que lo estaban estafando. Exactamente. Y la palabra de él, claro, él habla con su padre, porque él compra un celular, esa tarde, compra un celular de acá del Río Negro, habla con su padre ese día, y le dice, el lunes, papá, vamos a pedir el reintegro. Entonces, ¿qué pasaba? Esa es la palabra Claro, reintegro. Entonces, si había un escándalo, no iba a poder facturar más de 1,5 millones la empresa, entonces ahí deciden matarlo. Porque ellos firmaron un contrato que si ellos tenían problemas con la policía o con la justicia, eran despedidos y los sacaban de la gamela. Entonces, esta gente era captada con un sistema que ellos llegaban, le daban 50 pesos para que coman toda la semana. Esta gente tenía que ir a sacar préstamos o crédito en la despensa, lo hacían endeudarse con ropa. Entonces la aborigen que venía a trabajar por 3 meses, que era temporada, son 3 temporadas, poda, cosecha y raleo, cuando iba a cobrar y él decía, che, tengo que cobrar 3,000, venía a cobrar 1,000, cobré 1,000, pero no se quejaba porque tenía la policía arriba que los golpeaba. Era toda una mafia hecha por policía, empresa y secretaría de trabajo. Doctor, tenemos los mails nosotros. Doctor, usted nos habla de la clase política, de la policía, sí, de las grandes sí, empresas, de... Sí. ¿No tiene miedo? Mire, yo le dije al juez federal que yo calculo que no más de 15 días me van a matar a mí. Él me ofreció sacarme con una entidad, yo le dije que no. Imagínense, a mí el otro día me pusieron custodia a la policía de la provincia, me la pusieron para saber qué es lo que hacía yo. Yo estaba custodiado las 24 horas, entonces le dije no. Yo no quiero, porque si me va a pasar algo, no quiero esta policía. Por eso que nosotros hemos hecho esta película, todo mi trabajo está documentado, enviado, mis hermanos son abogados, mi hija es abogada. Y obviamente que sería un escándalo. Ya hay una causa, hay denuncias de personas que han sido contratadas para hacerme daño, ¿no? Eso ya está en la causa. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa, mi querido amigo? Yo lo único que di en Tartagal a esta gente fue mi palabra, que yo no iba a volver hasta no regresar a esta familia Solano con su hijo. Y bueno, lo único que tiene un abogado, un hombre, es la palabra. Entonces yo sé que mi familia entiende y sabe que lo estoy haciendo y lo que debo hacer, ¿no? Y para nada, sino hacer el trabajo que se tiene que hacer, lo que es la responsabilidad que tenemos que hacer, nada más, no busco otra cosa, ¿no? Nosotros no hemos reclamado nada, porque hay otra cosa que nadie dice. La familia Solano, ¿quién está hablando a ustedes? Hemos renunciado a cualquier tipo de indemnización de la policía, del Estado, y yo le dije al gobernador de Río Negro que todo lo que le corresponde a Solano, gente pobre, que sea donada al hospital de Choeles. O sea que tampoco persigo dinero. No hemos mandado un reclamo de dinero a nadie. Lo único que queremos nosotros es el cuerpo y volver a Tartagal con esta familia, ¿no? Que son mis responsabilidades, yo soy el responsable de ellos, entonces hasta que yo no vuelva, ellos no vuelven. Doctor Heredia, muchísimas gracias por esta larga charla aquí en Radio La Retaguardia y en este programa en particular. No, yo le agradezco a ustedes, ¿no? Porque es importante que esto se conozca, porque yo escucho todo lo que pasa en el país y veo lo que... Imagínense, ni en la dictadura hubo 3 desaparecidos, ni en la dictadura. Yo me puse a investigar la historia de Choeles, ni en la dictadura hubo 3 desaparecidos aquí. Y bueno, pero parece que no importa. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. La seguimos, estamos atentos. Gracias a usted, gracias a usted. Ese era Sergio Heredia, el abogado de la familia Solano, la familia de Daniel, este chico que vivía en Tartagal, Salta, de una comunidad guaraní, y viajó a trabajar a Río Negro, como tantos otros, y desapareció. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, en estos días la gente de la Alameda hizo una especie de mapa del delito en Caballito, cosa que ya se había hecho en algunos otros barrios, recuerdo. En Constitución, me acuerdo. Y también creo que en Liniers, sí, lo hicieron, no. Pero en este caso puntualizando sobre los boliches narcos, digamos, sobre los kiosquitos que que venden droga allí en el barrio de Caballito. Vamos a recibir a Lucas Manjón, eres uno de los integrantes de la Alameda. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están, Euge? Bien, bien, muy bien, por suerte. Lucas, contanos primero de la movida y después contanos qué consecuencias trajo, si es que trajo alguna. Sí, hubo consecuencias. Bueno, la movida sí arranca hace un año y medio, donde bueno, los vecinos se estaban organizando por una cuestión de inseguridad, habían matado a varios vecinos, se sucedían muchos robos en un sector, y veían que realizaban protestas, y no encontraban ningún camino, no les daban ninguna respuesta a las autoridades, entonces por lo tanto llamaron pidiendo que los acompañáramos a partir del trabajo que ya se había hecho en Recoleta, en Versalles, en Constitución. Así que nos sumamos y a partir de ahí empezamos a elaborar lo que nosotros llamamos el mapa del crimen organizado. Desde el año pasado, para esta misma fecha, nosotros presentamos un mapa donde se juntaron 130 denuncias y ahí pudimos descubrir prostíbulos, talleres, zonas liberadas donde se dieron, no sé, un ejemplo, fueron 20 robos en una sola cuadra durante una semana, desarmaderos, distintos tipos de delitos, que en ese momento cortamos a Coiti Rivadavia, lo presentamos ante los medios y el delito considerablemente bajó, que eso lo que les permitió a los vecinos concientizar fue de que era una cuestión netamente política y de presión, que fue lo que logró que frene el delito. Así que ahora, al año de cumplir la presentación del primer mapa, decidimos hacer un segundo mapa, donde lamentablemente empezamos a ver que un 80% de los delitos se multiplicaron, con una gran preponderancia de lo que es el tema de los puntos de venta de droga. Lamentablemente detectamos hasta ahora 35 puntos de venta de drogas, aumentó también el número de asesinatos, hay 3 vecinos asesinados, y la cantidad de prostíbulos y de talleres clandestinos que están siendo cerrados, pero bueno, a través de amparos judiciales se vuelven a reabrir. Y estas consecuencias de las que hablabas seguramente habrán cerrado estos lugares. Mirá, las consecuencias lamentablemente fueron otras. Nosotros el día sábado, en mi caso, di una nota para un diario donde denunciábamos los 35 puntos de venta de droga y la complicidad policial que había con estos lugares, cosa que también lo hicimos judicialmente en la Fiscalía número 6 de Delgado. A partir de eso, el comisario inspector de la circunscripción 6, que ahora la verdad no recuerdo el nombre, le solicitó al doctor Casanero, el juzgado federal, que me cite a declarar para que indique más datos sobre estas denuncias y que aporte sobre los policías vinculados, pero la particularidad es que me citaron a declarar en las 4 comisarías de Caballito, donde las 4 notificaciones llegaron todas al mismo tiempo, y después hay otra particularidad también, que vía telefónica nos llamaron a declarar por un prostíbulo de la CIDE que habíamos denunciado la semana anterior en Caballito. Todo esto sucedió el mismo día del escrache, del mismo día del corte, unas horas antes, el lunes. A ver, pará, te llaman a declarar a las comisarías para que vos denuncies a los policías de esas comisarías. A las policías y a la brigada de esas comisarías. Y después nos llaman a declarar de un juzgado de instrucción, cosa que no sabemos todavía por qué tiene la causa un juzgado de instrucción, si es un delito de trata y de narcotráfico, un prostíbulo vinculado al número 2 de la CIDE en la época de Fernando de la Rúa, Darío Richarte. Ahora, ¿no debería ser la declaración ante la Fiscalía directamente, en un caso así donde está la policía interesada en el asunto? Es básico. Que eso es lo que le planteamos automáticamente al secretario, el doctor Casanello, por lo tanto nos dijo que no nos presentáramos, pero acá lo que genera la duda es qué fue lo que intentó hacer el comisario inspector de la circunscripción 6 para llevarme a declarar a las 4 comisarías. A mí o cualquier otro vecino, cualquier otro militante de la fundación. Obviamente que nosotros no vamos a ir ahí y tranquilamente puede ser que el que esté tomando la declaración sea uno de los involucrados, o no creo que el que esté tomando, pero tranquilamente puede saber quiénes son sus compañeros que están involucrados en estos delitos. Así que por lo tanto se presentó un escrito, obviamente avisándole que estábamos a disposición de la justicia, pero que no, de ninguna manera nos vamos a presentar ante las comisarías, ya que las 4 están involucradas en delitos de narcotráfico, como en delitos de cohecho a los trabajadores de la vía pública, integran distintas redes de proxenetismo, que está también denunciada ante el juzgado federal, y directamente donde nosotros pudimos identificar tranzas, como se lo denominan en la calle, que laburan directamente para la brigada. Bueno, lo vamos a seguir, Lucas, este tema. Me permito, antes de cortar, cambiarte de tema. Cuando estábamos charlando recién antes de empezar el programa, le comentábamos a un amigo por aquí que íbamos a charlar con gente de la Alameda, y me dice, que lo llaman porque Gustavo Vera va a ser candidato. Y la verdad es que no te llamábamos por eso, pero ya que estamos... No, pero pronto. Sí, hoy salió el comunicado, sí. Quien va a acompañar es, como representante de la Alameda, es Gustavo, pero quien va a acompañar es la Alameda en sí como organización. Uh-huh. Y va a ser primer candidato a legislador en la lista de Carrió y Pino Solanas. Eso mismo, sí. Van primero. Mañana va a ser oficializado ya públicamente. Van primero a las PASO, van a las internas abiertas. Legislatura, por lo que tengo entendido, no va a las PASO. Ajá. Los legisladores no van a las PASO. Creo que el convenio es que, bueno, según lo que saca, se saca por el sistema DON entre senadores y diputados, ahí se va determinando la posición. Pero bueno, sí, la Alameda va a acompañar y va a presentar a Gustavo como candidato a la legislatura. Bueno, como primer candidato. Es bastante probable que ingrese, ¿no? Si va como primer candidato a legislador en una lista que suponemos, más allá de las varias listas de centro izquierda que va a haber lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, suponemos que va a recoger votos suficientes. Lo habrán charlado en la Asamblea. ¿Por qué decidieron hacer esta incursión a la legislatura? Porque creemos que es un momento importante donde se puede dar un salto. Nosotros muchas veces denunciamos un montón de situaciones que distintas, las situaciones, las problemáticas se plantean, muchas soluciones se pueden generar desde ese espacio, y también llegó el momento de la Alameda poder incluir esa quinta pata que tiene, que es... una es la cooperativa, una es la social, una es la de la fundación, la otra es la gremial, y en este momento creo que creímos entre todos que la política podía ser un buen espacio donde la Alameda empiece realmente a dar ese juego que está acostumbrada a dar desde afuera, pero en este momento vinculándonos y llevando toda la experiencia que tenemos y toda el capital ganado que logramos cosechar en estos 10 años con todo el trabajo incondicional durante todos los días. Gracias, Lucas. Un abrazo, Fernando. Lucas Manjón, integrante de la Alameda, con estas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, las consecuencias de denunciar, aún para una organización que tiene bastante respaldo social, y la otra, esta, que me comentaba Luis recién, cuando Luis Angió, que anda por aquí dando vueltas, que Gustavo Vera va a ser el primer candidato a legislador en la lista que reúne a Pino Solanas y a Carrió. Yo siempre le critiqué sus alianzas, así que no vamos a hacer ninguna excepción. Bueno, igual al lado de Bergoglio son... Qué programita, querido. Necesito como 45 minutos más de No Te Escucho. A ver si nos reponemos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Power. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Quiero hacer humor. ¿Sabes qué? No, me quedé colgado con una cosa que en realidad lo dije ya en la presentación de la nota, en la que hablamos del caso de Daniel Solano, pero para mí fue muy fuerte enterarme del caso de Daniel Solano escuchando el programa de los familiares y amigos de Luciano Arruga. Porque es muy loco, ¿no? Ellos toman un medio de comunicación y lo hacen propio, los familiares de Luciano Arruga, para denunciar la situación de Luciano, obviamente para denunciar otras situaciones, no solo su caso, pero escuchar ahí, en ese contexto, que de otros casos de desaparecidos, aún de esto, digo, nosotros estamos hurgando detrás de este tipo de noticias todo el tiempo, por lo que me resultó una sorpresa y me fue muy fuerte enterarme de ese modo. Tenemos montones de mensajes que lo vamos a leer en otro momento. Una sola cosa quiero decir. Catriel Fernández dice, un programa así es una incitación al suicidio. Quería decirte, Catriel, que no es una incitación al suicidio, es una incitación a la lucha, hermano. Exacto, a intentar cambiar esta sociedad de mierda que tenemos. Chau.